Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 15. Lo voy a decir rápido, para que no sea un drama. Vamos allá. Este es el penúltimo programa del año. ¡Qué nervios hubo ahí, Del año. Era una forma de distraer la atención mientras colocaba un monolito en un descampado. ¿No es increíble alguien o algo que coloca monolitos por el mundo y que a los días desaparecen? Muy navideño, por cierto, eso de aparecer y desaparecer así de repente. Papá Noel, la estrella polar, los Reyes Magos, tu cuñado en la cena de Nochebuena. En fin, quiero un monolito. En España ya tenemos uno, el de Segovia, en el pueblo de Ayllón. Es el sexto que encuentran. El séptimo fue en Gran Bretaña, pero el autor lo confesó. El autor solo de ese, no de los anteriores. Se dice que detrás de ellos está un colectivo de artistas que se hacen llamar The Most Famous Artist, que parece más un seudónimo de Prince. O los extraterrestres, por supuesto. En fin, que sea lo que sea, quiero un monolito. Y nuestro invitado de hoy, si tuviese uno, estoy seguro de que lo llenaría de luces LED. Estoy seguro. Vamos a hablar de marca ciudad y de marca personal. La de Abel Caballero, concretamente. El alcalde de Vigo ha conseguido romper las barreras mediáticas y ser el regidor más conocido del país. Lo hemos visto bailar, lo hemos visto cantar, hablar en inglés, ser imitado, encender luces, apagarlas. En fin, que tenemos muchas ganas de sentarnos a tomar este vermú la copa de González Díaz que tengo preparado con el alcalde de Vigo, el alcalde mediático, Abel Caballero. ¡Camarero, por favor! Muy buenas, alcalde. Encantado de estar con vosotros. Abel Caballero, alcalde de Vigo, feliz Navidad. Y digo feliz Navidad porque desde que se encienden las luces en Vigo ya se puede decir que es Navidad, ¿no? Sí, cuando se encienden las luces de Vigo se inicia la Navidad en el planeta. Todo lo que se haga antes son aproximaciones y lo que se haga después es seguirnos a nosotros. Eso le iba a decir, que este año Málaga, Madrid, algunos ya se han adelantado, pero bueno. No, yo los dejé. Yo este año no quise encender tan pronto porque con la hostelería cerrada me parecía que era una falta de respeto. Y por tanto lo pospuse lo máximo posible. Y además pasaba una cosa, ¿no? Y es que por la calle los niños y las niñas pequeñas con sus papás, mamás, me urgían. Oye, alcalde, hay que encender las luces ya. Y claro, esa presión me pudo y encendimos. Durante este tiempo, desde marzo prácticamente, cuando empieza el confinamiento, ha habido voces, no solo en Vigo, en general en España, que han criticado la inversión de dinero en luces y en otro tipo de cosas. Yo no sé si en algún momento el alcalde de Vigo se planteó en algún momento no tener luces o que no hubiese luces. Bueno, Parviño siempre hubo, ¿verdad? Siempre hubo, eso pasó siempre. Pero el año pasado también lo hubo. Es una mezcla de no entender muy bien lo que significan las luces y sobre todo no entender que la ilusión es vital. Nosotros, la vida tiene que tener ilusión, tiene que tener expectativa, esperanza, hay que lanzar alegría y por tanto, ahora más que nunca hay que poner luces. Ahora más que nunca, porque estamos tristes, porque tanta gente se nos fue, porque es tan dura la pandemia, porque hay negocios cerrados, porque duele la economía también. Y es el momento de lanzar un rayo de esperanza, de lanzar ilusión. Vemos ya el final del túnel y la luz en el horizonte con las vacunas y yo creo que es el momento, ¿no? Y segundo, es que el retorno de la Navidad, aún contando que estamos en pandemia, es infinitamente superior a la inversión. Es que los que dicen esto, pues, hombre, unos lo dicen de buena fe. Otros lo dicen, mira, Mauro, porque hay un cierto tufillo antinavidad. Hay un cierto negacionismo, por usar esta expresión tan en boga, ¿no? Y que tiene sesgo ideológico. Oye, nuestra cultura es una cultura cristiana. La Navidad formó parte de toda nuestra vida, es una fiesta notable. ¿Y Vigo qué es lo que hizo? Bueno, pues Vigo puso otra vez la Navidad en la órbita de este planeta. Lo pusimos nosotros, lo puso esta ciudad. Y es cierto, ¿no? El New York Times nos dedicó el Christmas Day y el Boxing Day del año pasado, y The Guardian, y la República de Italia, los principales periódicos franceses, los periódicos del mundo, y ahora vosotros, ¿no? Esta digital, pues entráis en esto. Esto es aprovechar y usar una cultura y lanzar un gran proyecto de ilusión. Es eso. Alcalde, también hay que tener en cuenta la cabalgata de Navidad, esta cabalgata estática. Es una idea que le han, bueno, parece, bueno, le han copiado, porque es una Correcto. iniciativa, la han copiado en otras ciudades. Yo no sé si la gente lo sabe, Abel Caballero, además de ser el alcalde de Vigo, también es el presidente de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo no sé si hablan los alcaldes de esas cosas. Oye, me gustó tu idea de la cabalgata, o si viene Almeida a copiarle la idea, ¿cómo son las cosas? Desde Vigo atendimos, pues no te exagero, pero cerca de 100 llamadas de alcaldías y le contamos cómo se hace la cabalgata estática. Le contamos a todo el mundo. Yo quiero que la gente la haga también. Yo quiero que las ciudades de España y los niños de España tengan su propia cabalgata. Entonces le estamos diciendo las normas, cómo lo hacemos, cómo se lleva adelante. Y es cierto, ¿no? Una muy buena amiga mía, una alcaldesa, ¿no? Me decía, qué pena, porque yo no tengo una gran avenida como tienes tú, y entonces yo no puedo hacer una cabalgata estática porque mis calles, es una ciudad histórica, preciosa, ¿no? Mis calles fuera de Galicia no se adaptan, ¿no? Y efectivamente no la pude hacer, pero yo cuando vi la pandemia dije, hay que hacer una cosa distinta. Por cierto, nosotros tenemos 62 calles con aforo en Navidad, ¿eh? Calles que tienen aforo, tenemos cámaras y las cámaras van a detectar que se cumple el aforo. Incluso si se cumple, pero hay aglomeraciones en una esquina, la cámara nos avisa. Tiene un sistema que detecta y nos avisa. Y tenemos gente contratada para cerrar las calles cada vez que sea preciso, ¿no? Por eso estas Navidades tienen que ser distintas, se tienen que hacer, pero se tienen que hacer de forma distinta. Pero no hay nada igual a un niño o una niña cuando al lado de su mamá te dice así con la mano. Y te dice qué bonita la Navidad, alcalde. No hay nada igual a eso. Y en este podcast, alcalde, hablamos también de comunicación, de marketing, y son dos palabras que sí que se asocian mucho con Abel Caballero, con el alcalde de Vigo. En primer lugar, porque ha sido capaz de construir, desde que llegó al ayuntamiento, al Concello de Vigo, una conocida como marca Vigo, a nivel nacional además. Bueno, internacional también, en Tokio, en Nueva York, sabemos que conocen Vigo. ¿Cómo ha sido ese camino para conseguirlo? ¿Cómo nace también esa idea de hacer de Vigo una marca? Pero mira, surgió de forma espontánea, ¿no? No fue nada calculado, fue el querer lanzar la ciudad, ¿no? Yo creo que las ciudades tienen que encontrar su espacio y la nuestra tenía que encontrar el suyo, ¿no? Una ciudad marginada durante tanto tiempo. Y entonces fuimos lanzando la idea de la capacidad de la ciudad, del poder de la ciudad, de la economía de la ciudad, de nuestras posibilidades, de nuestra gente. Y muchas veces en choques políticos con instituciones adversarias que nos pretendían ya dañar. Por ejemplo, Caja de Ahorros, nos la quitaron. Y eso fue generando una sensación en la ciudad y fue generando una forma de marchar juntos en la ciudad. Y yo lo fui absorbiendo también conjuntamente con la forma en la que se iba produciendo. Fue, usando la expresión hegeliana, fue un fenómeno dialéctico. Yo lancé un proyecto, la ciudad se vino, entonces empezamos a caminar juntos y entramos en esto. Y después retomamos la Navidad y la Navidad nos metió en un sector muy sensible, muy importante, porque la Navidad marca mucho. Mire, el otro día yo veía un gran medio español que hablaba de las ciudades del mundo con más capacidad en la Navidad y hablaba de Nueva York, hablaba de Vigo, hablaba de Madrid, hablaba de París, hablaba de ciudades así, entre ellas estaba Vigo. Y era Nueva York y Vigo, y después venía Madrid, y después venía París. Y claro, y fuimos entrando en eso. Después plantean que yo soy comunicador, yo digo lo que pienso. Y de la forma que soy así. No me restrinjo nada, no me limito. Y voy buscando la forma en la que me siento en cada momento. Y si me siento contento, pues lo muestro. Y si tengo que cantar, pues canto porque me gusta. Y si tengo que enfadarme, pues me enfado. Y yo soy así. Soy de esta forma. No finjo, ¿no? Y empatizamos entre la ciudad y nosotros, ¿no? Le decía lo de la marca Vigo y también venía la marca Abel Caballero, que también, no sé si de manera casi conjunta ha ido evolucionando. Eso se dice, y yo creo que es verdad, que poca gente, bueno, conocemos al alcalde de Madrid y al alcalde de Barcelona, a la alcaldesa de Barcelona en este caso, y al alcalde de Vigo. Pocos, incluso hay gente de sus propias ciudades que no sé si saben el nombre de su alcalde. ¿Qué fenómeno es ese de Abel Caballero? Claro. Bueno, es un fenómeno de presencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro mensaje tiene interés, es el mensaje de una ciudad, y después yo no lo rehuyo a los medios, a mí me gusta, estoy a gusto. Entonces hay algunas teorías de no te expongas demasiado, ten cuidado. No, a mí me llamáis y yo estoy aquí encantado con vosotros, que además sois mis amigos, y me llaman en cualquier televisión y voy, y me llaman de cualquier lugar y acudo, porque creo que tenemos que trasladar mensajes. Yo tengo un mensaje de ciudad y un mensaje de cómo lo vemos. Y ahora en este momento los teóricos están teorizando sobre marca ciudad. La marca ciudad es un fenómeno muy importante. Si tú tienes una ciudad con buena marca, y Vigo la tiene, cualquier cosa que venga de esa ciudad genera atención. Y es una marcha colectiva. Y entonces, pues sí, esto funcionó de esta forma. Y muchas veces, pues algunos asesores de prensa, no, alcalde, ahí no vayas porque ahí el locutor se va a meter contigo. Pues si se mete conmigo le contestaré. Funciona así. Y lo hacemos de esta forma. Hablaba de marca ciudad. Son conceptos muy de comunicación, muy de marketing. Incluso si busca, no sé si Abel Caballero ha buscado a Abel Caballero en Google alguna vez, porque hay análisis de comunicación y marketingianos de la figura de Abel Caballero como alcalde. Algunos de esos análisis que se hacen, queremos compartirlos con usted para que nos diga si tiene algo de base o no, porque lo hemos leído en algunos artículos. Había un vídeo incluso en el que una persona analizaba marketingianamente a Abel Caballero. Yo no vi ni leí nada de esto, ni vi ni leí nada de esto. Si tú me lo vas preguntando, yo te contesto. Mire, por ejemplo, dicen que se ha creado un personaje. Abel Caballero ha creado un personaje X, que es Abel Caballero, el alcalde de Vigo, el alcalde de las luces. Yo no sé si de alguna manera también incluso le molesta que piensen que no es así. Que usted, como dice ahora, yo es que soy así, no sé si incluso le molesta. Bueno, hay gente que crea personajes, es cierto, ¿no? Se dice que John F. Kennedy era un personaje autocreado, ¿no? Bueno, pues no es nada malo que lo haga y sea capaz de hacerlo, no, es cansadísimo eso. Crearse un personaje es agotador, todo el día fingiendo, es completamente imposible, no me cabe en la cabeza, ¿no? No, esta es la forma de ser y yo aprendí mucho de esta ciudad, ¿no? Aprendí la veracidad y a decir lo que se piensa y unas veces aciertas y otras veces te equivocas, no es un personaje. Es así. Ahora, si hay algo muy importante, y te lo voy a decir, ¿no? Yo sé que mi relación con la ciudad, yo siempre tengo retorno. Y eso es cierto que me produce dirigirme más a la ciudad y me produce lanzar mensajes, porque yo sé que me van a retornar. Y normalmente retornan en positivo. Y después, cuando uno lidera algo, hay que lanzar ideas para hacer que todos vayamos en esa línea, ¿no? Que todos busquemos un objetivo común. Porque el resto es que te arrastren a ti. Y esa forma, pues yo soy bastante optimista, tengo fuerza, tengo carácter, me enfado, no dejo de enfadarme, pero actúo de esa forma. Y muchas veces, pues aparece un momento y hago una broma porque me apetece, sencillamente. Como somos en la vida, como eres tú, ¿no? Porque tú eres una persona que tiene un gran sentido del humor. Pues eres así, se te nota. De vez en cuando hablo inglés. Y claro, eso ya... Pues ahí, fíjate, sí hubo un factor de azar. Porque la primera vez que hablé en inglés, así en público, con mucha gente, ¿no? Uno de los encendidos de las luces. Cuando yo estoy diciendo que John Lennon va a interpretar su Christmas, yo no recuerdo si es Happy Christmas o Merry Christmas, el título. No recuerdo. ¿Cuál de los dos? Y entonces cuando lo tengo que decir, titubeo un segundo. Porque no me acordaba si era Merry Christmas o Happy Christmas. Y entonces parecía que mi inglés era extremadamente malo. Bueno, no es que sea bueno ni malo, pero yo me doctoré en la Universidad de Cambridge. Y eso produjo una parte de sensación de personaje. Porque alguna gente decía, no hombre, a ver, Caballero habla inglés suficientemente bien, lo hizo adrede. Y otra gente decía, ah, no sabe nada de inglés, improvisa. Ahí se cruzaron todas las opiniones, ¿no? Fue sencillamente el azar. No me acordé si era Happy Christmas o Merry Christmas, el título de la canción de John Lennon. Y ya está. Y claro, entonces a partir de ahí, pues iba por algunos programas y me hablaban del inglés y entonces pues les contestaba en inglés. Well, if you wish we can carry on in English, I think I am able to continue in the language of Shakespeare. Y ya está, y lo decía así con tranquilidad, ¿no? Pero no es un personaje creado, es como soy. ha aparecido, es mediático porque ha aparecido en programas de nivel nacional, Risto Mejide. Buenafuente utiliza a Vigo y a Abel Caballero muchas veces en sus monólogos de apertura. Está ahí su imitador, que eso significa que hay una marca y es que está Raúl Pérez, que es el gran imitador de Abel Caballero, entre otros muchos que hay. Yo no sé si abrir programas en un monólogo de Buenafuente desde un cierto tono humorístico, no sé si también le molesta o incluso dice, bueno, es parte del juego, entre comillas. Nada, hay que tener el sentido del humor. El sentido del humor es aceptar también lo que digan de ti y las críticas que hagan y cómo lo hagan. Porque alguien muy importante en la política, no voy a decir quién es, pero muy, muy, muy importante en la política, me decía, Abel, es que a ti ya te imitan, eso lo consigue con toda la gente en un país. Y es cierto, ¿no? Pero, no, yo tengo sentido del humor y sé aceptar bien, ¿no?, las cosas, en tanto se mantenga en el ámbito del respeto. Pero sí, a mí me agrada que Buenafuente... Y de hecho iba a ir a un programa con él y los patrocinadores del programa dijeron que ellos no querían que en ese programa tuviera que haber nadie de la política. Yo cuando me lo dijeron dije, pero si yo no soy de la política, yo soy alcalde de Vigo, no tengo nada que ver con la política. Pero iba a ir con Buenafuente a un programa y lo hubiera pasado bien. Y aquí estuvo Raúl en Vigo y yo me fui al escenario con él, estuve allí un segundo y dialogué un poquito con él en directo delante de 500 personas. Cuando yo iba, porque Raúl dijo, y ahora va a estar aquí una persona que va a subir. Yo entré desde el fondo de la sala y cuando pasaba, estaba agarrotado aquello, y había una chica joven que dijo, no me lo puedo creer, está aquí. Bueno, pues a mí me agrada eso me produce satisfacción. He leído varios que ponen, como si Abel Caballero se hubiese inspirado en otros políticos, hablan de Paco Vázquez, Manuel Fraga y Miguel Ángel Revilla. Cada uno en un aspecto, Paco Vázquez como alcalde de ciudad que es capaz de hacer marca también, hizo marca en su caso de A Coruña, siendo también del PSOE. Manuel Fraga por la capacidad de trabajo, incansable, que también lo es Abel Caballero, con esa agenda que va de las 8 de la mañana a las 11 de la noche y no para. Y Miguel Ángel Revilla, por esa parte más cercana, mediática, incluso un poco populista, también dicen. No sé si alguno de los tres es un referente o si tiene algún referente político diferente. A mi referente político es Felipe González, abiertamente, ¿no? Ahora, son tres grandes políticos. Yo soy muy amigo de Paco Vázquez, muy amigo. Tenemos una gran amistad. Yo debo decir, cuando llegué a la alcaldía de Vigo, tenía una parte muy importante de camino recorrido que era la experiencia de Paco Vázquez. Y yo salí donde lo dejó. Por eso yo soy mucho mejor alcalde que él, claro. Porque yo salí en el punto en el que él lo dejó. Y bueno, pues Revilla tiene una forma de ser. Fraga tenía cosas muy buenas, cosas malas, como es natural, ¿no? Y sí, era un gran trabajador, ¿no? Y él se decía que por las mañanas repartía cachos de periódicos a los consejeros para hacerlos trabajar. Pues yo me reúno todas las mañanas con todo el gobierno y voy repartiendo trabajo a las 9 de la mañana. Salimos todos ya con la tarea del día y no los llamo a las 11 de la noche para que me digan lo que hicieron, porque eso aún lo voy a guardar para el año que viene. Pero el año que viene los llamo a las 11 de la noche y que me den cuentas. Yo tengo muchos referentes políticos, ¿no? Tú fíjate, Winston Churchill, que llevó un país tan importante en un momento tan difícil, y después modelos, ¿no?, que van apareciendo. Obama es un modelo para todos los políticos, lo es, ¿no? Porque mezclaba y mezcla el nivel político, la capacidad de hacer política, el carisma, el sentido del humor, mezcla muchos valores muy importantes. Pero uno no puede copiar a nadie, ¿no? Uno tiene que ser un aprendimiento por osmosis, y tiene que estar dentro de ti y tiene que surgir de forma espontánea. Si tienes que calcularlo, mala cosa. Si tú en tus ruedas de prensa tienes que coger las frases que te da la gente cercana, eso no va, eso no funciona. Las frases surgen y cuando surgen ya está. Habla de referencias que tiene, bueno, preguntamos referencias que tiene usted. También hablan de usted como un creador de referencias. En este caso, en Vigo, en la ciudad, ha creado varias referencias a nivel turístico, incluso de comunicación. Una de ellas, el famoso Dinoseto, la rotonda del barco, digo, incluso que han sido mediáticamente conocidas, y ahora las luces de Navidad. Yo no sé si hay una intención de comunicación y de convertir Vigo en referencia, o son, entre comillas, casualidades que se van dando. No, son oportunidades que surgen. Cuando surgen, hay que dirigirlas. Mira, el Dinoseto, ¿sabes cómo fue? Un día lo vimos en un sitio y en aquel sitio produjo rechazo. entonces lo quitamos. Y entonces apareció una en las redes que vuelve el Dinoseto. Y la gente se apuntó. Yo tan pronto vi aquello, lo puse en el centro de la ciudad y a partir de ahí se referenció, ¿verdad? Y se convirtió en un símbolo de Vigo. Las luces de Navidad es un fenómeno muy, muy interesante, en mi opinión, ¿no? Porque, no me quiero vanagloriar, fue la ciudad. Yo no conozco un solo caso de una sola ciudad en el mundo que consiguiera convertirse en referente mundial de algo tan importante como la Navidad en 3 años. No, eso no existe. Que de repente en 3 años, que fue el tiempo que tardamos en lanzar nuestro proyecto Navidad, te singularice el New York Times, te singularice el Washington Post, te singularice Le Monde, te singularice La República, The Guardian, algo está pasando, algo está pasando, ¿no? Y eso yo creo que es un fenómeno tan importante, ¿no? Porque de repente sí te ponen el planeta. De repente hay una ciudad, Vigo, que fabricamos coches, somos una ciudad seria y que lanzamos un proyecto tan importante y tan serio, porque la Navidad es muy serio. Ya le gustaría a todas las ciudades del mundo y ahora todos quieren hacerlo de Vigo. Y, claro, es imposible hacerlo como nosotros, es completamente imposible. Ya lo intentó el alcalde de Madrid y al mes siguiente del año pasado ya estaba completamente derrotado. Este año ya tuvo que hacer otras cosas y ni así nos ocupa el sitio, ¿no? Sí, es aprovechar culturas. La Navidad es una cultura, te lo dije hace un rato, ¿no? Es una cultura cristiana tan importante y hay que relanzarla. Y bueno, pues Vigo es un factor muy importante en el relanzamiento de la Navidad y de esa idea tan ciudadana y tan importante. Hablamos de que es mediático, no sé si mucha gente lo sabe o lo conoce, pero en Televigo, la tele local de la ciudad, tiene también un programa en el que se abren los teléfonos, los ciudadanos le pueden hacer preguntas, le pueden hacer peticiones incluso. Esta sobreexposición, no sé si es fácilmente controlable. Digo, exponerse directamente a la pregunta de un ciudadano. Igual que lo hace por la calle, pero en directo, claro. Es así, yo lo hago así. Y lo hacemos todas las semanas, ¿no? Y ese programa tiene una audiencia que supera, se hace los jueves a las 10 de la noche, de 10 a 11, en audiencia superamos a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y las 2 gallegas juntas. Tenemos más audiencia en esa hora que todo el resto de las televisiones de España en la ciudad de Vigo. Y a mí me llena de orgullo, porque al final es dialogar, es hablar. Y tenemos una inmensa cola de llamadas que no siempre entran. Y fíjate, desde que lo hago, yo creo que recibimos miles y miles de llamadas, ¿no? Yo creo recordar que hubo impertinencias una vez, solo una vez. La gente se mide, la gente quiere dialogar, quiere saber de la ciudad, quiere saber de su barrio, quiere contarte cosas y que se las arreglen. Y es un diálogo ciudadano muy interesante, ¿no? Y eso que produce, que yo aprendo mucho. Yo estoy todo el día oyendo. Cuando voy por la calle con Cristina, mi mujer, ya sabemos, ella ya sabe que el 80% del tiempo estoy hablando con los señores o las señoras que pasan. Y las conversaciones de Cristina y mías, estamos hablando, atiendo a alguien y seguimos hablando. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde estábamos? Esto tiene que ser así, ¿no? Te tiene que gustar. Y yo confieso que me entusiasma, si no, no sería posible, ¿no? No es posible este ritmo de trabajo y este nivel de atención si no te gusta. Pero también es cierto que el que te guste y vivirlo desde la felicidad hace que las cosas vayan mucho mejor. Estamos haciendo esta lista para que la gente sepa la cantidad de cosas vinculadas con Abel Caballero, sobre todo a nivel Vigo, a nivel local. Hay una canción de Abel Caballero que le hizo Tony Lomba, también un artista local. Hay varias, ¿eh? Hay varias. Esa es la que se conoce más. La mediática. Hay varias. Abel Caballero ha sido trending topic también varias veces. Una de ellas, por las que comentaba antes, el Merry Christmas, Happy Christmas. Exacto, sí. La imagen de... Otra porque le tomé el pelo a no sé quién y el tono pues resultaba gracioso. Pues sí, es así. Tocando la guitarra y cantando también en una imagen. Este año volveré a tocar la guitarra. Ah, sí, ya. Este año volveré a tocar la guitarra. Voy a hacer 2 villancicos. Uno es cantado, campana sobre campana, y otro va a ser musical solo a guitarra, que va a ser Noche de Paz. ¿Eso ya tiene fecha para el estreno? Sí, sobre el día 20 de este mes. Sobre el día 20 de este mes lo voy a estrenar. Estaba pensando si no cantar en el encendido de las luces. Oye, no me des ideas, ¿eh? que saco la guitarra y rápido canto. Nosotros encantados. Yo tengo aquí la guitarra mía, así que hacemos un dúo. Tocas bien tú. Yo no toco bien y canto peor. Yo toco regular, toco de oído. Sí, como yo. Pero me gusta la música, me gusta mucho la música. Todo este resumen de Abel Caballero, ¿qué opina de la gente que le llama populista? Que no entiende de alguna manera la forma que tiene de ser o de actuar, o esa forma de hacer marca de ciudad o de alcaldía, en este caso también. Normalmente los que pierden en elecciones le llaman a los que ganan populistas. Esto suele pasar. Y, a ver, un populista es una persona que dice cosas que no hace. Yo hago todo lo que digo. Todo. Si la ciudad sabe cuando yo digo algo, lo hago. Y si no puedo hacerlo, porque a veces no se puede, me disculpo delante de la gente. Por tanto, yo soy el antipopulismo, ¿no? Y es distinta la sintonía con la gente que el populismo. Son cosas distintas. La sintonía es la empatía, es la capacidad de conectar, es el estar juntos, es el querer que hagamos cosas juntos. Mira, yo cuando vienen los grandes conciertos a Vigo, y a veces pues 100.000 personas, hablo yo. Yo salgo allí. Y cuando sales y hablas delante de 100.000 personas, te pueden gritar, te pueden hacer de todo o te pueden aplaudir. Y a mí me aplauden. Eso no es populismo, es que a mí me gusta decirle hola, os quiero. Porque es verdad, yo en mi ciudad la quiero muchísimo. Y entonces, cuando lo digo, pues los ciudadanos saben que es verdad y nos aplaudimos mutuamente. ¿Es populismo eso? No. Es todo lo contrario. Los populistas suelen ser gente mentirosa, engañan, fingen. Y se crean papeles para sí mismos. No es mi caso, en absoluto. No puedo no preguntarle a Abel Caballero cómo va a pasar la Navidad. Esta Navidad tan extraña, tan compleja que nos ha tocado en una época tan diferente. Con Cristina la vamos a pasar juntos, mi mujer y yo. Habitualmente estábamos con mi suegra. Mi suegra cumplió 100 años y un poquito después nos dejó. Y estaremos Cristina y yo y veremos la tele. Y seguramente pues haremos unas cuantas llamadas telefónicas a manos libres a amigas y amigos y a familiares, ¿no? Y por tanto, pues la haremos, seguramente cocinaremos un ratito por la tarde, yo estaré por la calle, Cristina también, entonces saludaremos a la gente. Lo que siempre hacemos, vivirlo como un día tan importante para sentirnos juntos la ciudad y Cristina y yo. La última pregunta se la va a hacer, en este caso, nuestro anterior invitado a este Bermú, que era Enric Sierra, el director adjunto de La Vanguardia, que dejaba esta pregunta. Bueno, pues la pregunta es, ¿por qué razón pagarías por una suscripción por un medio de comunicación? No, yo pago porque quiero estar informado al minuto. Primero porque soy alcalde, porque juego un papel, presido la FEN, y por tanto la información es central, pero como ciudadano yo siempre quise estar informado. Y a mí me parece muy bien que nos suscribamos a los periódicos por la vía digital, porque estamos en tiempos nuevos y la información requiere también de nuestra acción y de nuestra cooperación. Y va a haber un gran éxito en los periódicos digitales, ya lo hay, ya son la modernidad y el momento presente, ¿no? Y por tanto, yo estoy suscrito a un número muy importante de periódicos digitales. Y siempre queremos despedir, antes de despedir a los invitados, les hacemos un test personal, preguntas más cortas, preguntas diferentes. Vamos con la primera. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Al momento actual y en Vigo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Bueno, esto ya es más complicado, ¿no? Pero poder comunicar muchísimo más todavía con la gente. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Quería ser lo que fui, marino mercante, pero cuando lo fui descubrí que me había equivocado. Y por tanto, lo que yo quería ser era un fracaso aquello, porque es una profesión durísima. Y me hice marino y ahora soy economista y me dedico a la política. Nada de lo que hubiera pensado, claro. Pensé que iba a decir alcalde de Vigo, entonces ya quedaba... No, porque eso no lo pensé nunca. Y fíjate, descubrí siendo alcalde, que es anecdótico pero significativo, que el bisabuelo de mi abuelo fue alcalde de Vigo. Lo descubrí ya siendo alcalde, porque todos sabíamos de ese antepasado nuestro, ¿no? De José Manuel Caballero. Pero yo no sabíamos que había sido alcalde de Vigo. Pues sí, mi antecesor puso la primera piedra de la Basílica de Vigo y yo voy a poner la primera piedra de toda la plaza enfrente de la Basílica. Si pudiese vivir la vida de otra persona, ¿de quién sería? John Lennon. Hacer música. ¿Con quién le gustaría sentarse a tomar un vermú? Con Obama. ¿Algo, alguna habilidad, algo que se le dé bien a Abel Caballero y que no sepa mucha gente? Pues, por ejemplo, yo arreglo la lavadora cuando se estropea. arreglo la aspiradora cuando se estropea. Yo soy capaz de desmontar y montar cosas. Y no me deshago de la lavadora vieja ni de la aspiradora vieja. Yo cuando se para, yo me pongo allí, la pongo a funcionar y me encanta. Paso un rato maravilloso. Y algo que se le dé rematadamente mal. Cocinar. Y lo intento, ¿eh? Y lo intento. No tengo mano para la cocina. Un libro. El Quijote. Léanlo. Lean El Quijote. El Quijote todos lo conocemos, pero casi nadie lo leyó. Léanlo. Una película. Gladiator. Y una canción para cerrar con un tema musical. Cualquiera de John Lennon. Pero seguramente el villancico que vamos a poner en el árbol de Navidad para empezar, que es Merry Christmas. Abel Caballero, alcalde de Vigo, muchísimas gracias por pasarse por este vermú navideño, lleno de luces LEDs además también. Y en mi caso, vermú sin alcohol, porque yo no tomo alcohol, así que... Aquí estamos abiertos a todo. Nosotros le ponemos el vermú sin alcohol. Muchísimas gracias por su tiempo, alcalde. Enhorabuena. Confirmado, es Happy Christmas, no Merry Christmas. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más en esa marca ciudad que ha creado Abel Caballero y en esa misma marca, la que va más allá del alcalde de la ciudad y que se ha construido de lo local a lo global. Tan global casi como nuestra querida Rocío Carreiro. ¿Verdad que si os digo I love New York, os viene a la cabeza una tipografía concreta? Un corazón, una N y una I. ¡Amigos, eso es marca! Como lo es la Torre Eiffel en París o el Big Ben en Londres. Marca también es que te pongan subtítulos. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Roma, la ciudad eterna. Voy más allá, que te hagan canciones. New York, New York. Pues todas esas cosas. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Bueno, tranquilos. Sí, la puerta de Alcalá también vale como parte de la marca de Madrid, como el Oso y el Madroño, el Parque del Retiro o el cartel de la Gran Vía del que se cuelgan en el Día de la Bestia. Decía que todas esas cosas, esos elementos de marca, los tiene Abel Caballero. Tiene ese subtítulo. Abel Caballero, el alcalde de las luces. Porque he hecho marca con la Navidad en Vigo. Para bien unos y para mal otros, la ciudad y su trabajo se identifican con... Vamos a poner 9 millones de lámparas LED. El encendido es una marca propia en sí. Ahí, según nos contaba, se generó el personaje para muchas televisiones. We are going to listen just Happy Christmas de John Lennon with the light, with the music. Very welcome everybody here. Pero Caballero era ya desde antes genio y figura, bailando el swiss, practicando zumba, andando en bicicleta, anda, y logrando mayorías absolutas, porque la marca Abel Caballero está refrendada por cifras históricas de votos, 4 mandatos y 2 mayorías absolutas consecutivas. ¡Ja! Así como para que no le salgan imitadores. Yo lo mismo te alumbro árbol que bailo el swish-swish. ¿Qué me dices? Sí, sí, soy un alcalde top. Que tiemble Carmena, porque ya verás. No, es que tengo pruebas. ¿Ah, sí? Sí, que entre el vídeo, si quieres. Entra el vídeo. With the lights and the music and the video. También como Raúl Pérez, por supuesto. Otro signo más de la marca del alcalde de Vigo. Si te imitan, es que has logrado poder mediático. O si Buenafuente te incluye en sus monólogos. Estamos hablando de una ciudad. ¡Vigo! A la que ha puesto en el mapa con esas luces. Venga, vale, también con una noria gigantesca, un arbusto en forma de dinosaurio, un barco pesquero en una rotonda. Una ciudad que tiene enfrente a las maravillosas Islas Cíes. Eso, tiene mérito. Como mérito tiene ponerte a cantar, como lo hizo Caballero en la televisión local. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Pero es que no solo canta, también le cantan a él. Vaya tío, menudo tío, alma cuando llega la Navidad. Y en todos los estilos musicales. A ver caballero, traigo la luz desde Vigo hasta el mundo entero. Soy Abel Caballero, Prometeo gallego. Me subo al sireno, rockin' dinosetos, Abel Caballero. Que de todos yo me llora alcalde, que no toma ninguna medida en balde. Que tengas mejores cualidades de toda humanidad para aportar a varadas ciudades. A esa marca solo le falta un acrónimo y un buen eslogan para el punch definitivo. Yo haría algo así. A pois c'est pois. La marque d'un alcalde. Vaya, vaya. M.P. La vermouth de extra digital. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta casi tanto como el diccionario del marketing que nos abre cada semana Álvaro Brandao, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. Hoy vamos a explicar en qué consiste el branded content. Este tipo de acción de marketing, que podríamos incluir en nuestra estrategia inbound, consiste en generar contenidos vinculados con una marca o con su actividad e integrarlos en los medios de comunicación. El objetivo de crear estos contenidos es atraer de una manera menos intrusiva a nuestro público objetivo, a los que convertimos en espectadores o lectores, y generar con ellos una conexión mucho más profunda. Algunas de las claves para hacer un buen branded content son ofrecer contenidos de calidad y de interés para nuestro target, no ser percibidos como publicidad por ellos, integrándonos muy bien en el contenedor donde situemos las acciones, y trabajarlas a largo plazo creando continuidad y coherencia en nuestra estrategia. Estas características diferencian el branded content con otras fórmulas de integración en contenido, como el product placement o la publicidad nativa. El branded content puede ser generado por las marcas en infinidad de formas y maneras. Secciones en revistas y periódicos, programas de televisión y radio, piezas de vídeo o películas, e incluso, quién sabe, quizás hasta una sección dentro de un podcast. Y es feo decirlo, pero por penúltima vez en el año invocamos a Leticia Iserte, la coordinadora de contenidos de Extra Digital, para que nos resuma qué ha dado de sí esta semana, informativamente hablando. A unos días de arrancar la última hoja del calendario de este complicado y atípico año, hay cosas que ni una pandemia pueden cambiar. Las luces en las ciudades nos recuerdan que la Navidad está a la vuelta de la esquina y la magia de estas fechas empieza a adueñarse de todos los rincones. También de la publicidad. Y puntuales como cada año, llegan las marcas y productos que marcan estas fechas y tratan de mantener, más vivo que nunca, el espíritu navideño. Uno de los clásicos de la Navidad es el Corte Inglés, que en su nueva campaña vuelve a apostar por los elfos, protagonistas de un cuento que firma señora Rosmur. Por su parte, Lidl nos desvela, de la mano de Tiempo BBDO, el secreto mejor guardado de la Navidad. Una planta oculta en el subsuelo de sus oficinas centrales donde decenas de personas trabajan todo el año para hacer los mejores productos de la Navidad. Por su parte, Freixenet deja atrás sus clásicas burbujas y se centra en historias cotidianas para reivindicar, con el sello creativo de Abbas, la importancia de celebrar y valorar los pequeños momentos de la vida. Y si hay otra campaña esperada en estas fechas, esa es la de Campofrío. Creado por Macan, el spot de este año lanza un mensaje de lo más vital, como homenaje a los que se han ido en este 2020 y a los que siguen luchando por vivir intensamente. Homenaje también el que rinde Grupo Social 11 a esas personas que han dado lo mejor de sí mismas para sobreponerse ante las adversidades de un año tan complicado. Y lo hace con bonito, de la mano de TVWA España y con la banda sonora de Pau Donés. Mientras que Mecano y su tema Un Año Más ponen música al spot de Pescanova, que protagonizan los consumidores bajo el claim «Si vamos a hacer algo a la vez, hagámoslo bien». Y bien quiere seguir haciéndolo La Vanguardia, que estrena web en la que mejora la organización del contenido, la velocidad de navegación y sus posibilidades audiovisuales. Igual que el periódico, que presenta nuevo diseño en sus ediciones online y de papel, y renueva la marca con la que se presenta a su audiencia. Y renovación también en Macan España, donde Marina Specht sustituye a Félix Vicente como CEO de la compañía. Además, Omnicom Public Relations Group nombra directora de servicio al cliente a Patricia Coronado, y Hot White apuesta por Ana López y Vicente Balbastre como nuevos directores asociados. Gracias, Leticia, gracias. Estaba yo pensando, ¿qué diría si me encontrase un monolito? O más bien, ¿qué música sonaría? No. A mí me gustaría que sonase esto. Mientras el sol se refleja en ese monolito y yo alcanzo la sabiduría suprema. ¿Seguís ahí? Ay, perdón. Llegamos al final del ¡sí! penúltimo podcast del año. Ojo que la semana que viene nos ponemos muy navideños. Pero eso será, la semana que viene. ¡Camarero!